¿Qué pasa, María? Que nada, que es que he recibido una llamada perdida tuya y supongo que es por esto de, bueno, por el trajecín, ¿no? Que voy a ir esta tarde a comprarlo a la tienda, así que al final, ¿en qué color lo cojo? ¿En azul o en marrón? Y nada, ya nos veremos, ya hablaremos y a